Va a quedar un poco raro yo que diga esto, pero en una semana, desde mi punto de vista, he podido ver dos grandes películas de dos grandes directores. Es todo un orgullo, ¿no? Y por ir por orden, la primera, de el poder seguir viendo obras de Martin Scorsese o, como el otro día, de Francis Ford Coppola, pues es un gustazo. Y más si se hacen pues con el estilo y las ganas con las que creo que Shutter Island se ha hecho, con, desde mi punto de vista, ya estoy anticipando mi opinión, con grandes interpretaciones, una gran historia y una gran ambientación, que quizás de todo lo que podríamos destacar más, y así ya te lanzo la piedra, es la gran ambientación que consigue Martin Scorsese en esta película, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Vamos a imaginar que en la, a la película le quitas los actores, le quitas la historia. Se los quitamos. De acuerdo, quitas la historia y lo único que ruedas es un documental o no un documental, es decir, grabas algo con esa ambientación y en ese sitio. Ya lo que te queda son imágenes de gran calidad. Lo digo porque, eso, quitando de momento ahora, olvidémonos de la historia y de las actuaciones. Centrémonos al nivel técnico. Es decir, los planos, la fotografía, la dirección artística, toda la parte, digamos, de la toda la película, el envoltorio general de la película que acompaña la historia es, no voy a decir insuperable, pero es de una calidad magnífica. Es decir, no tengo los nombres aquí, ni la verdad es que tampoco me los sé de memoria, del director de fotografía, del director artístico, del director del diseñador de producción. Es decir, las personas que han trabajado en la segunda fila de Martin Scorsese son muy buenas. Es decir, la película tiene una realización exquisita. Exquisita y premeditada. Se ha buscado que sea así. Ese es el valor, ¿no? Esa especie de tono oscuro y siniestro que permanece desde el principio está muy logrado, ¿no? Te mete enseguida pero en las la localizaciones, todo. Es decir, cada uno de los planos está perfectamente realizado, a mi modo de ver. Y eso ya lo notas, es decir, tú vas viendo la película, ahora entraremos en la historia, ahora entraremos en las interpretaciones, y te va gustando, entonces te va atrapando cada vez. Pero de lo que no te olvidas es de lo bien que está hecho, es decir, lo bien que estás disfrutando de esa película. Algo más que no he dicho antes, la banda sonora de la película, que por lo que estuve viendo no tiene ningún tema original, son todo temas no originales de otros autores, o sea, diferentes autores, etcétera, acompaña la película y le añade un dramatismo. Ya digo, es decir, creo que Martin Scorsese podría haber aprovechado y rodar otra historia diferente, y con esa realización le hubiera quedado también bien. Así que en ese sentido te sientas y cuando sales dices, vale, mira, he pagado 6 euros, bueno, aquí en Palma, 6,50 € por ir al cine, pero el producto, alguien se ha esmerado y ha dicho, vamos a hacer un buen producto. Sí, hay una serie de planos, un par de picados y contraplanos muy, muy logrados. Está y muy una logrado. Sensación. No, ahora iba a decir spoiler, pero bueno, hay una escena con... ¿Con qué? Iba a decir con ratas que realmente te ponen los pelos de punta. También. ¿No? O sea, pero bueno. Por situarnos un poco, ¿no? Está basada en una novela. Hemos hablado, digamos, de... Hemos quitado la ambientación, metamos la historia. Ahora hablamos de la historia. Metamos la historia dentro de la realización. Exacto. ¿No? Y luego ya meteremos a los actores. Pues basada en una novela de un escritor, Denis Lehan, creo que se dice. Lehan, no. Pero bueno, yo no lo conocía, pero parece ser que es el mismo en el que se basó Clint Eastwood para hacer su historia Mystic River, otra gran historia dura, y en este caso, pues mira, la comparten escritor y realmente yo creo que historia dura, ¿no? Por decirlo simple. Y bueno, es una especie de thriller y película de terror gótica. Es un... Tira más al thriller psicológica, thriller psicológico. Digamos, dentro del... Yo lo calificaría, por etiquetarlo, ¿no? Dentro de lo que... Etiquetemos. Cine negro ambientado en los años 50 y dentro de eso es un thriller psicológico. Con tintes de terror, ¿no? Porque con algunos momentos de terror. Bueno, la historia se desarrolla en plena Guerra Fría, en una isla del Atlántico. Se aproximan dos detectives, no sabemos muy bien de dónde vienen y tal, y llegan... Son, digamos, aclaremos, son detectives Marshall, que los Marshall, quien ha visto Con Air, esto lo sabe, una de las funciones que tienen... O el fugitivo. Es vigilar, o sea, son encargados de todo lo que es el sistema penitenciario, los centros penitenciarios, los fugitivos, los presos, etcétera. Perdón bueno, por pues llegan a una isla prisión, pero que además tiene la particularidad, no ser de ser una prisión, sino un hospital psiquiátrico, y es donde van a parar, pues, asesinos o delincuentes, criminales, psicópatas. Ellos van allí porque, bueno, han sido advertidos de una desaparición. Aparentemente es una isla de la que no se puede escapar, es tipo Alcatraz. Y entonces, bueno, a partir de ahí tienen que investigar qué ha sucedido, ¿no? Ese es el punto de partida. Yo añadiré, sin llegar a hacer un spoiler, añadiré que desde el momento en el que los dos detectives pisan la isla, comienza, o sea, todo deja de ser lo que parece, poco a poco. Efectivamente. Entonces llega un momento donde el desasosiego es máximo, el suspense es infinito, y podríamos hablar. La verdad es que a partir de ahí la historia lo que va haciendo es, poco a poco, más rápido, más lento, va creciendo y creciendo y creciendo. Increciendo con la ambientación, con la música, con la historia. ¿Cómo se dice? La sensación de claustrofobia también, el hecho de estar en esa isla, de que luego, por el mal tiempo, dejan de estar comunicados, la desconfianza. Es decir, entra en juego muchísimos. Es una receta que tiene muchísimos ingredientes, y la verdad es que si hay una persona que lo maneja todo y a la cual nos tenemos que referir y que hace una interpretación, para mí, de nominación al Oscar, soberbia, es magistral. Hay que, bueno, notemos la cantidad de palabras del tipo exquisito, fantástico, magistral que estoy utilizando. Normalmente no es maravilloso, así. Pero la verdad es que el trabajo, la calidad del trabajo lo merece, y es la actuación de Leonardo DiCaprio. Metemos a los actores. Y para meter a los actores tenemos que hablar de uno y del resto. El uno, Leonardo DiCaprio, que lleva el absoluto peso de la película. Una película para nada fácil. Exacto. Creo que es una actuación física al 100%. Y que yo creo que de alguna forma la confianza que ya se tiene en Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio se vuelca en esta película y ves el conocimiento mutuo. Exacto. Es decir, que dejadme que lo diga. Es como Fernando Alonso y su Ferrari. Es decir, la conexión es máxima, ¿sabes? Y entonces el uno saca el mejor partido del otro. El máximo, y yo creo que Scorsese le ha puesto al límite y él ha estado a la altura. Como Ferrari y su auto. Efectivamente. Y eso, a mí ha habido una evolución de estos actores, como ya nos ocurría con Brad Pitt, que los primeros papeles pues son más suaves, más light, y ha habido una mejoría. Que yo siempre hago la broma, no la he visto en Tom Cruise, por ejemplo, y no la veo tanto, y así no me vas a reñir, con Matt Damon. Sin embargo, con Brad Pitt y ahora con Leonardo DiCaprio, que ya estaba bien en sus anteriores películas, sí que veis que ha madurado como actor, y aquí, para mí, es una actuación de 10. Lo tengo bastante claro. Espectacular. Además, como dicen en los partidos de fútbol, se echa, digamos, la película a la espalda. Totalmente. Y la saca. Y es una historia dura. Así que, espectacular. Por detrás de Leonardo DiCaprio, pues nos encontramos Ben Kingsley, que a mí me encanta ese actor. Con varios... Lo vuelvo a hacer... Con varios, ¿cómo se dice? Secundarios. Con el piloto automático. Con varios actores secundarios. Entre ellos tendríamos... No, son actores de reparto, según las nominaciones. Vale, es verdad. Actores de reparto. Tenemos a Ben Kingsley, como tú decías, que hace un papel sencillo, la verdad. Es decir, no nada complicado, pero sale airoso. Tenemos a Michelle Williams, que hace también otro papel pues más complicado. Luego tenemos a Emily Mortimer, también hace un papel cortito, pero bastante bien sacado hacia adelante. Y luego Mark Ruffalo, que es un actor menos conocido, al menos para mí. Aunque bueno, aquí tenemos como puedes contar conmigo, en carne viva, a ciegas. Wind Talkers, es decir, ya ha hecho sus buenas películas, pero menos conocido, que hace un poquito el compañero, el detective compañero de el alátere, como te gusta a ti decir. Y no lo hace nada mal, la verdad es que... No, está bien. Entretiene. Lo que pasa que es el en este caso es verdad que no es que ensombrezca, y eso es lo bueno. Él no tiene un papel para destacar, sino que es el alátere, como decíamos, de Leonardo DiCaprio, y cumple perfectamente su función. Y no es que lo haga peor o mejor, sino que está como tiene que estar. Exacto. Y no destaca más porque no, su papel no es ese. Y te olvidas, para mí, de un actor que siempre... Estos secundarios de lujo que decimos que es... Perdona, Max von Sydow. Perdona. Ah, lo dejabas para el final. No. Actor de reparto de lujo, entonces. Ya, pero actor de reparto de lujo. Vale. Que es Max von Sydow, que también hace un papel aquí. Sí, como sí, siempre, sí. Típico, ¿no? Pero que, bueno, para eso lo llaman. Yo seguro... Vamos a hacer esto, llamemos a Max von Sydow, que lo hará bien. Para comentar dos cosas más. Por una parte, la película tiene flashbacks, tiene algunos flashbacks y algunos sueños. Se ambientan sueños de Leonardo DiCaprio. Los flashbacks son espectaculares, o sea, están muy bien realizados, transmiten perfectamente lo que quieren transmitir. Y los sueños se asemejan mucho a lo que ocurre en un sueño de verdad, que juntas situaciones, estados, lugares, lo juntas todo, y cuando uno sueña pues siempre tiene esa sensación de cómo puede ser que esté aquí cuando esto está al lado de este otro sitio, etcétera, etcétera, y funciona muy bien. En ese sentido la película está, ya digo, es que fallan muy pocas cosas, es decir, no sabría decirte en qué falla, porque técnicamente está muy bien presentada. Recalcar por último la música, que convence muchísimo y es una banda sonora muy recomendable. Y poco más que decir, que nos ha gustado mucho, que hay que irla a ver con ganas, con ánimo, es decir, no vayáis de resaca, porque entonces vais a salir un poquito tocados. Sí, la verdad es que sales del cine tocadito, pero bien. Pero esa clase de tocado que dices, wow, una película acabo me ha transmitido ver, este sí, estado. Una buena. Qué bueno. Pero bueno, es decir, hay que tener ganas de ir a ver esta película, pero es muy recomendable. Así que un 6.5. Yo te iba a decir que no le voy a... O sea, no, el 10 quizás. Me declaro, yo al menos, ya que estamos hoy en plan unilateral, anunciando cosas, me declaro ahora mismo en embargo de notas. El sistema de notación que utilizamos no funciona, porque lo mismo usamos la misma nota para Leonardo DiCaprio que para la gallina caponata. Nos han sugerido varias veces diferentes formas de Dios puntuar. Dios mío, vamos a dejar de decir así. Estamos improvisando cosas. Sí, sí, hasta que encontremos una forma deberíamos mejor... Deberíamos vernos entre semana. No estaría mal. Hasta que encontremos una forma mejor de valorar las películas, no sé cómo, nos han propuesto ideas incluso por Formspring, etcétera, etcétera, pues vamos a... Yo al menos voy a dejar de dar notas. Porque vale. A esta película técnicamente le daría un 10, de interpretación le daría un 10, de lo que me ha llegado a mí, de lo que le daría un 9... Y película para el recuerdo que voy a comprar y voy a ver mil veces, le daría un 2, porque no creo que la vea muchas veces más, por lo que me transmite. Sí, señor, sí, señor. Pero, y entonces, antes de ponerme a dar notas en diferentes categorías, digo, de momento... Comparto bastante tu... Mi curva. Tu resumen. Mi curva. Bueno, pues hagámoslo así. Pues vamos a hacer así. De todas maneras... Vamos a hablar de Stanley Kubrick. Y vamos... Del Resplandor. ¿Qué? Yo le doy un 10. Y ya luego valoremos todo lo que acabas de decir. Hoy en demagogias. Pues paremos y continuamos enseguida con El Resplandor.